Y en asuntos de urgencia hay un punto que le entregamos, le entregó la secretaria hasta, al llegar. Viene por urgencia porque cuando se convocaron las comisiones no estaban terminados esos informes de tesorería, no estaba terminada el expediente, la resolución de alegaciones. Todo esto viene porque, como comentamos en Junta de Portavoces, en comisiones no, creo que no, pero en Junta de Portavoces sí, llegó en el periodo de exposición, nosotros trajimos en la última sesión plenaria ordinaria, creo que fue, trajimos la propuesta de reducción del tipo impositivo del IBI de cara al ejercicio 2019. Bueno, sí, exacto, 2019. Y en el periodo de exposición pública han presentado una alegación, en este caso la portavoz del grupo del Partido Popular en Yaiza. En resumen, lo que alega es dos alegaciones así claras, que son la exigencia de reducción de la cuota tributaria urbana, lo propone al 0,4, que como bien saben es el mínimo, y la segunda es una inclusión de bonificación fundamentada en la protección de la tercera edad y a garantizar su adecuada suficiencia económica. Establece que a través de cuando se cumplan ciertos parámetros en la gente pensionista, se le puede hacer una bonificación. Creo que en alguna sesión incluso el compañero de coalición Ángel Domínguez comentó algo al respecto. Yo le dije que me comprometía en estudiarlo, porque es verdad que todo este tipo de bonificaciones las establece la Ley de Haciendas Locales, y si lo que ellas establezcan como potestativas u obligatorias son las que podemos aplicar. No podemos inventarnos bonificaciones que no están recogidas ahí. Como bien saben, hay que votar la urgencia por un lado y luego el punto. Yo un poco he ido adelantando. En la urgencia es porque una vez resuelta, si se vota a favor, la resolución de las alegaciones, hay que publicarla como definitiva para que entre en vigor en el 1 de enero del 19, porque el IBI pues es un impuesto que se devenga anual, o sea, a principio de año. Por tanto, estamos a día 14, pues para que el boletín, teniendo en cuenta los días de fiesta que puedan haber en medio, pues lo publique cuanto antes para que entre en vigor. Por eso aprovechamos este pleno para incluirlo. Insisto, no estaba en el orden del día, puesto que no estaba el expediente finalizado en tiempo y forma para las comisiones. En cuanto a las alegaciones, si quieren, yo voy hablando un poco adelanto la explicación del punto. Y ya luego pues vamos, sometemos a votación la urgencia y luego el punto. En la resolución, ustedes saben, esto viene a raíz de una revisión de valores catastrales que está llevando a cabo la gerencia del catastro, o sea, el Ministerio de Hacienda, en la cual, pues dado que nuestras ponencias de valores son muy antiguas, del año 98, pues ellos han... Este procedimiento, que nosotros entendemos que es el más adecuado, porque se van subiendo paulatinamente, no de golpe y porrazo como han podido pasar en ayuntamientos, en municipios como Arrecife y Tías. Dentro de la propia alegación nos compara mucho con Tías, pero Tías en su momento hizo una ponencia general que salió bastante mal, dicho porque he hablado con el propio concejal de Hacienda en su momento, en 2011, tuvieron muchos problemas, incluyeron sombras a edificios, por tanto la gente le subió un montón el recibo, y a día de hoy incluso me han llegado a decir, no lo he podido constatar porque desde Catastro no podemos consultar fincas de otros municipios salvo el nuestro, pero me han llegado a decir de que Solares, o sea, Solar, Llano, está valorado catastralmente en 1 millón de euros. Y bien, Tías tiene el 0,4, pero un 0,4 sobre 1 millón de euros son 4.000 euros. 4.000 euros por un solar. Para mí es desorbitado también. Y tengan en cuenta que más abajo del 0,4 no lo podemos bajar, porque lo establece la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, yo creo que la prudencia de este grupo de gobierno siempre ha sido el ir paulatinamente, el que poco a poco se vayan. Es normal que los valores catastrales deban colocarse a valores de mercado, ya no solo mirando por el afán recaudatorio que pueda tener la institución, sino que las propias propiedades, si tienen un valor catastral mayor a la hora de una venta, a la hora de, pues, es distinto. Está claro que el precio de venta va a ser distinto. Entonces, en ese sentido, lo vamos a desestimar. Entendemos que es una bajada, que es una bajada de casi más de 2 millones de euros, como pone aquí en la resolución. Entendemos, tengan en cuenta que si no hacemos nada, si no tocamos el tipo impositivo, el recibo va a subir un 3%, son porcentajes. Está claro, si sube un valor catastral es 3%, el recibo va a subir 3%. Pues lo que hemos hecho es, ya no solo con este nuevo tipo del 0.512, no solo es paliar esa subida, sino que, bueno, que baje incluso un poquito más respecto al año anterior. Entendemos que es una bajada considerable, es una bajada que se puede paliar fácilmente con otro tipo de liquidaciones o altas nuevas que se están dando a raíz de la aprobación del plan general. Como bien saben, pues las licencias urbanísticas de los propios vecinos que querían hacer su casa habitual, pues se está agilizando, se están sacando, y esas casas pues luego van a tributar como nuevas. Pues todo eso puede paliar. También se le pone una trayectoria de esas bajadas que se han llevado a cabo desde el 2015, con casos reales, no pongo datos personales, pero sí los valores catastrales son de casos reales. Casas en distintos núcleos del municipio, como puede ser Femé, Las Breñas, Uga, y bueno, pues por el rango de recibos, dependiendo del rango de recibo, pues bajan un porcentaje, bajan más o menos, pero el porcentaje pues suele estar entre el 5% y el casi el 9% en estos últimos años, que ha bajado el recibo del vecino. Eso con respecto a la primera alegación. Con respecto a la segunda, como bien les decía, la ley de haciendas locales es clara en los artículos, señor secretario, si me lo recuerda, 74 y 75 establecen las bonificaciones obligatorias y potestativas, y dentro de esas no se recoge ninguna de la que plantea la portavoz del Partido Popular. No se plantea ninguna de pensionistas ni ninguna de ese tipo. Como bien les dije cuando lo traje, con respecto a la familia numerosa, que ni siquiera lo revisé, y no se podían ni siquiera incluir en la de rodaje, porque no te lo permite la ley de haciendas locales. Por tanto, también se la tenemos que desestimar, puesto que no tiene cabida, porque la ley no la permite. Es decir, no podemos inventarnos bonificaciones de que porque uno mida más de 2 metros le voy a cobrar más de IBI porque tiene que hacer una casa más grande o menos. Es decir, todo viene establecido por la ley de haciendas locales en cuanto a todo este trámite de liquidación de IBI, de establecimiento del tipo impositivo y de las propias bonificaciones. E incluso viene por cada tipo de tasa o impuesto. Por tanto, se desestiman estas dos alegaciones, y pues bueno, se somete a votación y se publicará el texto. Luego, otra cosa que se me olvidaba, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las bonificaciones que se han incluido, la de familia numerosa, la de eficiencia energética y cualquier otra que esté, como bien decía antes, al ser un impuesto que se devenga a principios de año, la solicitud tiene que ser previa, y como bien se acuerdan en los trámites, la solicitud de las familias o personas que quieran acogerse a esta subvención es previa. Si bien, como se nos ha retrasado esta aprobación, no van a tener un margen suficiente para presentarla. Entonces, a través de una disposición transitoria, que solo en el año 2019 las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de enero. Entonces van a tener un mes. Nosotros pues explicaremos cómo, a través de la página web, cómo tienen que hacerlo, dando información para que, yo sé que muchas, al escuchar esa noticia, muchas familias me han preguntado qué tienen que hacer, qué tienen que presentar. Como bien saben, está detallada la documentación, lo que sí es verdad que debemos ampliar ese plazo porque estamos en la recta final del año y a lo mejor no van a tener el tiempo suficiente para conocer bien lo que tienen que presentar y poderlo presentar. Entonces, a través de esa disposición transitoria, solo por el año este en concreto, hasta el 31 de enero podrían presentar esas solicitudes y entrarían en vigor en el 19. Ya de cara a años siguientes, el que las quiera presentar tiene que ser siempre antes del 31 de diciembre para que tenga efecto. Vale, entonces, si les parece, les doy la palabra. ¿Hablamos de la urgencia primero? Sí. Si quieres, ahora les doy la palabra para debatir lo que es la urgencia. La urgencia solo. ¿Votamos la urgencia? No, pues yo les doy palabra por si quieren hablar de la urgencia. Vamos a tratar primero, como saben, en los asuntos de urgencia, pues siempre se vota la urgencia primero y luego el punto. Entonces yo les doy la palabra ahora para hablar de la urgencia, nada más. Y ya en el siguiente le doy la palabra y hablan del punto. Es decir, en el siguiente profundizamos la moción. si se aprueba. Exacto. Ahora, ahora, para tratar, o si quieren opinar algo, decir algo sobre la urgencia. No, no, estoy a favor de... Sí, vale, entonces, le doy la palabra. ¿A favor, Juan? Sí. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemo? Sí, según ha expuesto usted, referente al tema de la urgencia, nos parece muy bien, porque hay que liquidarla antes de 2018. Nos parece bien la urgencia. Vale, tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Entonces, unanimidad en cuanto a la urgencia del punto. Unanimidad. Bien, ahora le doy la palabra sobre la moción en sí. Bueno, la moción no, el punto. Sí. El punto en sí. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Nosotros en los diferentes... aprobaciones de presupuestos de este ayuntamiento, los dos últimos, sobre todo los dos últimos años, donde analizábamos las cuentas, entendíamos de que por parte del área de Hacienda se podría hacer el esfuerzo de hacer una política de bajar el IBI al mínimo posible, al tipo impositivo mínimo posible, que es uno de los puntos que se trae en esta moción. Eso ya se... Lo decíamos nosotros en su momento y entendemos que así era posible, y así era posible porque a los hechos nos remitimos de que precisamente hoy, que se dejó encima de la mesa, se iba a traer un remanente de tesorería, que estamos hablando de un superávit, aproximadamente de una aprobación de un superávit de 7 millones y pico de euros. Es decir, es un dinero que tenemos ahí en las arcas donde nos ha entrado ingresos y ahí está disponible para que el grupo de gobierno decida dónde lo va a destinar. Las políticas nuestras, entendemos que es lo que queremos hacer nosotros, es que ese dinero no quede en las arcas, sino que lo disfruten los vecinos de nuestro municipio, sobre todo quitándole presión fiscal. Y a eso es a la bajada del tipo impositivo. Prefiero que el dinero lo tenga el vecino en el bolsillo, que no lo tengamos nosotros, y después hacer lo que entendemos que es prioritario para el grupo de gobierno que en ese momento esté gobernando, y a lo mejor no prioritario para los vecinos de este municipio. Pero es lógico que ustedes son los que están gobernando y tienen que decidir dónde va ese dinero. Pero es nuestra opinión al respecto. Entonces, más allá de esto, hay un superávit de 7 millones y pico de euros. Por lo tanto, siempre se nos ha dicho en los presupuestos, usted como responsable de Hacienda, que lo que le preocupaba a usted de esa bajada era la estabilidad presupuestaria y el cumplir con la ley que aprobó Rajoy en su momento, de cumplir con el porcentaje de endeudamiento, donde sobradamente en los presupuestos que usted nos presentaba siempre cumplíamos perfectamente, estábamos cumpliendo en tiempo y forma y cumplíamos los plazos a pago de proveedores, etcétera, etcétera, por lo que nunca era ningún inconveniente la estabilidad presupuestaria para intentar hacer un esfuerzo de la bajada de ese tipo impositivo. Yo creo que por ahí estoy totalmente a favor de que sí se puede hacer ese tipo de política para quitar presión fiscal a nuestros vecinos. E insisto, no se toca la estabilidad presupuestaria, no afectaría, y si no, pues usted me lo puede discutir, si quiere, o debatir. Y sobre todo, hemos visto cómo ha sobrado muchísimos millones de euros, no cientos de euros, millones de euros en curso. Es decir, tenemos a día de hoy, se dejó sobre la mesa una aprobación de 7 millones y pico de euros. Yo entiendo que a costa de los vecinos, de los ingresos de los vecinos, de la gestión económica que se haga, pues tenemos que hacer gestos en este año, sobre todo al principio del año que viene, para hacer la foto, poner grandes carteles y grandes inversiones para hacer infraestructura, que, insisto, también le hace falta a los vecinos. Pero bueno, llegas justamente 5 o 6 meses antes de unas futuras elecciones. Por lo tanto, entiendo que es política electoral y no política para realmente dar soluciones a los vecinos, sobre todo quitándole presión fiscal, que eso sí sería una gran política, entiendo yo, o es lo que nosotros entendemos. Entonces, más allá de esto, con respecto a la bonificación, si usted dice que la ley no lo permite, pues a lo mejor podría hacerse un estudio a ver si lo permite, pero si usted está ya seguro que la ley no lo permite, entonces yo no entiendo por qué ellos aportan a esta moción este punto cuando pueden ir a la ley y contrastar efectivamente que la ley no permite traer este punto al pleno porque no tiene cabida. Entonces, de que se siguiese siempre bajando al máximo posible el IBI, el 0,40%, siempre hemos apoyado ese tipo de propuestas, pero ante a través de intervención nos dicen que no. Y en referente a la segunda, si no tiene valor, como lo dice el señor alcalde, y están parados ante la ley, pues mira, creo que en este caso nos vamos a abstener, pero por esa doble versión, porque estamos a favor de la primera, pero estamos en contra de la segunda, que se saque la segunda. Entonces nos abstendremos en este tipo de propuestas. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este punto, un punto que se trae de urgencia, un punto que no, que indudablemente en estos minutos no te lo puede estudiar bien, si lo que alega en este caso el Partido Popular. Todos somos conscientes y a todos nos gustaría que el impuesto o el coeficiente que se le cobra a los vecinos sea el más bajo posible. Pero como bien dice el alcalde, tampoco podemos poner en peligro la estabilidad presupuestaria y hacer cosas que la ley no permita. Por lo tanto, sí me hubiera gustado tener esto con más tiempo para leerlo y opinar mejor al respecto, pero bueno, los plazos son los que son y lo han traído y lo han decidido así hoy, y por lo tanto nosotros en este punto nos vamos a abstener. Bien, vamos a ver. Con respecto a lo que comenta Juan, la memoria es frágil, la memoria es muy frágil, y es más cuando nos interesa que sea frágil. La política de reducción de presión fiscal la lleva manteniendo este grupo de gobierno desde el 2011. Desde el 2011. ¿En qué sentido? En el sentido de encontramos una recaudación asfixiada, una recaudación en la UBI, una recaudación que ni dándole choques eléctricos reaccionaba. Se puso al día, se fue poniendo al día esa deuda que había. Y todo eso se ha puesto al día sin subir la presión fiscal. En 2013 se bajó el rodaje al mínimo, lo teníamos al máximo de todos los 7 municipios de la isla, se bajó al mínimo, 2013. Se han revisado ciertas cuotas de la basura industrial, también al mínimo. Tenemos la basura doméstica mínima, yo no me atrevería a decir de Canarias seguro, pero de España también. La ocupación de vía pública, que eran unas liquidaciones extremadamente desorbitadas, con ordenanzas antiguas que vienen de épocas de atrás, bastante atrás. No se actualizaban, las estuvimos actualizando siempre a la baja. El IBI lo llevamos, es el cuarto año consecutivo que se lleva bajando. Tengan en cuenta que si no se hace nada, si no se toca el tipo impositivo, lo dije antes, le va a subir el recibo, le hubiera subido el recibo al vecino un 21% si no se hubiera hecho nada. Las políticas de reducción de presión fiscal se llevan haciendo y también con el rigor y con la precaución que yo entiendo como responsable de las cuentas y como responsable de la trayectoria y sufrida y esa evolución que ha habido en las cuentas, entendemos que debe ser así. Si no están de acuerdo, yo respeto la opinión de ustedes, pero luego cualquier posible debacle que pase, la responsabilidad también va a ser mía. La incorporación de remanentes, si usted recuerda, la incorporación de remanentes ha sido gracias a la gestión que he mencionado de eliminar la deuda, cosa que usted sacó nota de prensa diciendo que el ayuntamiento estaba beneficiando a los bancos, no a los vecinos. A los bancos no le beneficia a usted por cancelar una hipoteca antes, por cancelar un préstamo antes. El banco donde gana es en los intereses. ¿O usted cree que si usted tiene una hipoteca, tiene un préstamo y lo puede cancelar antes, no es un beneficio para usted y no para el banco? Aquí pasa igual. Gracias a esa eliminación de esos últimos 7 millones de euros, que fue a mitad de este año, ya esos remanentes que antes yo mismo lo decía, porque así lo establece la ley, esos remanentes iban a deuda, a deuda, a deuda, a deuda. Ahora esos remanentes, gracias a ese cumplimiento, ya no solo porque ha mejorado la recaudación que, como vuelvo insisto, con presión fiscal menor, con mayores facilidades para que la gente fraccione, antes por 1.500 euros en la ordenanza anterior te pedían garantía, más de 1.500 euros te pedían una garantía, un aval hipotecario o un aval bancario. Eso es una locura. Ahora se pide por más de 18, porque normalmente ¿quién fracciona más de 18? Pues los grandes pagos, no el vecino de a pie. Y así se está exigiendo y así se está cumpliendo. Se están dando bonificaciones por domiciliación, bonificaciones que este año incluimos eficiencia energética, que creo que somos, por lo que vi en nota de prensa, el tercer o cuarto ayuntamiento que se va a unir. Hay ayuntamientos que no tienen bonificación a la eficiencia energética. Hay ayuntamientos que a la familia numerosa lo bonifican 20%, sin ir más lejos el de Tías, tanto que se nos compara aquí la propia portavoz del PP con Tías. A mí las comparaciones no me gustan, pero ya que nos podemos comparar, vamos a comparar. La bonificación de eficiencia energética está al máximo. ¿Que podemos llegar más con la familia numerosa? ¿Ya se verá la evolución? Probablemente sí. Vamos a ver qué efecto tiene esta primera toma de contacto. Y esos remanentes, ya no solo por los ingresos que pueden hacer vecinos, ingresos que nos lleguen de otras instituciones, también es por la regla del gasto, lo he dicho un montón de veces. Yo llego a ingresar 20, pero me dejan gastar 18. Ojalá me pudieran dejar gastar los 20. Y todo esto porque en su momento ingresaban 20 y se gastaban 28. Y así se fue hundiendo todas las administraciones. Ya no digo Yaiza, digo todas. Y así se han tenido que tomar medidas restrictivas, desde mi punto de vista. Y en este caso nosotros, desde 2011, llevamos cumpliendo con todos los requisitos que establece el Estado. Los ayuntamientos somos los últimos monos, voy a ser claro, que tenemos que cumplir y restringir y plan de ajuste, y en un plan de ajuste no incluimos nada hacia los vecinos. Tuvimos que hacerlo hacia los trabajadores, pero también por proteger su propio trabajo, porque la situación era extremada. La situación decía que había que despedir, y yo no juego con el plan de nadie, no juego con el plan de ninguna familia. Entonces se les propuso, vamos a reducir sueldo para poder salir de esta situación, y cancelamos esa deuda también en la mitad del tiempo, y ellos han recuperado su sueldo. Y el trabajador trabaja, y para dar un servicio al vecino. Prioridades en las inversiones, no son las del grupo de gobierno, son las que los vecinos nos piden. Los vecinos llevan pidiendo el pabellón, llevan pidiendo infraestructuras deportivas, llevan pidiendo reasfaltado, llevan pidiendo mejoras en todo el municipio, que se ha quedado, vamos a ser claros, se ha quedado obsoleto, porque hasta el momento hemos estado eliminando deuda. Y tranquilo, que si esta moción de hoy, la modificación de decreto, se queda sobre la mesa, se va a incorporar en enero o febrero, en el año que viene. Y para el disfrute de los vecinos. Porque aquí hay un dicho claro, que dice, haz el bien y no mires a quién. Y así es lo que ha hecho el grupo de gobierno. Y cuando hay que apoyar una moción, se apoye. Y cuando hay que tomar una decisión en las inversiones, se invierte y se hace. Pero por el bien general y por el bien de los vecinos. Nada más. Y si yo no sigo después de mayo, me voy con la cabeza bien alta. Porque creo que se ha hecho un buen trabajo aquí. Yo y mi grupo de gobierno. Y eso es así. Ya sin más, respeto la opinión de todos ustedes y lo voy a someter a votación. Voy a leer el punto exacto. Acuerdo que proceda sobre resolución de las alegaciones presentadas contra la ordenanza fiscal reguladora para la determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles y su aprobación definitiva. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Pil y San Borondón. ¿Abstenciones? Ganemos y Coalición Canaria. Bien.